En ocasión del quinto aniversario del deceso del dirigente Kim Jong-il, el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, Cho Il-min, se entrevistó el día 15 con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo en particular: la población surcoreana guarda en lo hondo del corazón la imagen del sol del general Kim Jong-il, quien irradiaba la deslumbradora luz de la reunificación sobre todo el territorio surcoreano. Gracias a su inconmovible voluntad de la reintegración y su decisión audaz basada en el amor al país y la nación, se realizaron los encuentros cumbre sur-norte, se adoptaron las declaraciones conjuntas del 15 de junio y del 4 de octubre, y se abrió la nueva era de la reunificación independiente que avanza bajo el ideal de entre nosotros los connacionales. Las hazañas del general, quien orientó sabiamente el movimiento de la reunificación de la nación con una destacada idea y extraordinaria guía, brillarán eternamente junto con la historia de la nación que prosperará para siempre. Hoy, a la cabeza de la obra por la reunificación, se encuentra el estimado mariscal Kim Jong-un. Desarrollaré con mayor vigor la lucha por la reunificación de la patria, con la convicción de que, por contar con él, esta causa se logrará sin duda alguna.